Muchas el dolor, todo tiene solución. Repite conmigo esta oración. Jesús, entra en mi vida. Jesús, entra en mi corazón. Perdóname todos mis pecados y acepto como mi Salvador. Tú que necesitas en alguien en quien confiar. Yo soy el camino, así dice el Señor. Fuera de Él no hay nadie en quien puedas confiar. Todo tiene solución. Repite conmigo esta oración.